Sección 14 de Compendio de Historia de la América Central, de Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Capítulo 12. Terremotos, edificios y otros rasgos de la fisonomía del Reino de Guatemala. Aunque lentamente iban levantándose hermosos edificios en muchas provincias, sobre todo en la ciudad de Guatemala, pero los temblores de tierra a menudo experimentados fueron un obstáculo al progreso que se deseaba en este punto, y es Honduras quien menos ha sufrido en este concepto. Pocos años después de la fundación de la metrópoli guatemalteca en el Valle de Almolonga, fue destruida la ciudad por fenómenos sísmicos, acompañados de torrentes que, producidos por las fuertes lluvias, descendieron del volcán. Ocurrió tan triste suceso en septiembre de 1541, y encontraron allí la muerte, entre otras muchas personas, doña Beatriz de la Cueva, viuda del conquistador don Pedro de Alvarado, y las nobles damas que con ella habían venido al país en 1539. Trasladóse la capital al inmediato Valle de Panchoy, donde existió embelleciéndose de día en día, hasta que en 1773 fue necesario abandonarla por la ruina que sobrevino el 29 de julio de ese año a consecuencia de violentos terremotos. El llano de la Virgen de la Ermita fue el punto elegido para la nueva fundación. 60.000 habitantes y monumentos espléndidos contaba la ciudad destruida por la catástrofe del Día de Santa Marta de 1773. Y hay que advertir que no fueron esos los únicos temblores de tierra que se sintieron en la capital cuando ésta se hallaba en el Valle de Panchoy. Habían ya ocurrido otros muy memorables, como el del 18 de febrero de 1651 y el denominado de San Miguel, que acaeció en septiembre de 1717. A propósito de este último, hay que decir que la energía y prudencia del capitán general don Francisco Rodríguez de Rivas impidieron que aquella magnífica ciudad fuese por entonces abandonada y trasladada a otro sitio. La ciudad de San Salvador es la que más desastres padeció por consecuencia de esos fenómenos volcánicos, arruinándose muchas veces, señaladamente en 1575, 1659 y 1815. En Comayagua y en otras poblaciones de Honduras se sintieron temblores de tierra en 1774 y en otros años, pero sin dejar los dolorosos recuerdos que en Nicaragua quedan de los experimentados repetidas veces en ese país, particularmente en mayo de 1663. En lo que hace a Cartago de Costa Rica, debe saberse que en el segundo cuarto del siglo XVII, es decir, por el año 1638, se sintieron en esa ciudad sacudimientos terribles que arruinaron sus mejores edificios, los que fueron nuevamente levantados a expensas del generoso gobernador don Gregorio de Sandoval, quien de su peculio invirtió fuertes sumas en esas obras. A despecho de tantas contrariedades, no languidecía la construcción de monumentos públicos, grandiosos muchos de ellos, y de hermosas casas de vecinos que disponían de bienes de fortuna. El Puente de los Esclavos, del año 1592, el de Tegucigalpa de 1819, la Catedral de Guatemala de 1815, la de Comayagua de principios del siglo XVIII, la de León de Nicaragua de 1780, el Castillo de Omoa de 1775, el Santuario de Esquipulas de mediados del siglo próximo anterior, y otras obras notables como los acueductos y varios templos de la metrópoli guatemalteca, son testimonios del interés que al gobierno colonial inspiraban estos países. Contribuyó también a la consecución de tales mejoras en lo que hace a las obras públicas el auxilio prestado por muchos sujetos, con especialidad en orden a las fábricas de los templos. El obispo señor Pérez se hizo notar por su empeño solícito en lo que se refiere a la Catedral de Comayagua. Los obispos Marín y Vilches se afanaron por construir la de León de Nicaragua. Varias acaudaladas personas ayudaron a la fábrica de la importante universidad de la actual ciudad de Guatemala y de otros de los monumentos que la hermosean. Para el puente de Tegucigalpa dieron recursos los principales vecinos del lugar, y para fuentes públicas y otros trabajos necesarios en diversas poblaciones, el vecindario apoyaba muchas veces con sus fondos el adelanto obtenido. No en todas las ciudades capitales de las provincias se contaba con apropiados edificios para satisfacer las exigencias públicas. Comayagua, por ejemplo, carecía de amplias y seguras cárceles. Cuando en 1745 estuvo allí el oidor don Fernando Álvarez de Castro, encargado de reprimir el comercio clandestino y mejorar la general situación de la provincia, dispuso que se fabricaran aquellas. Pero indudablemente lo que dicho oidor llegó a conseguir no fue lo que correspondía al fin propuesto, pues en 1783 se quejaba de la falta de buenas prisiones el gobernador coronel Quesada, quien dijo en un escrito al capitán general que por lo inseguro del edificio se habían fugado los indios payas que en él estaban presos. No fue muy lisonjero el modo de ser económico del antiguo reino de Guatemala. Un territorio tan despoblado como vasto, en el que las grandes masas de aborígenes cooperaban escasamente al desarrollo de las industrias, era un obstáculo al progreso, y más si se atiende a lo quebrado del terreno y a la falta de buenos caminos. Las grandes distancias entre los puertos y los distritos productores embarazaban además el adelanto, y el tráfico era entorpecido por los corsarios y aventureros. Puerto Caballos estuvo sirviendo para el comercio desde el principio del régimen español, y por él entraban comúnmente los funcionarios que de España venían a Honduras y a veces los nombrados para Guatemala y aún para Nicaragua. Tratóse en 1673 de construir un reducto para defenderlo de los enemigos del exterior y dar otra dirección al río que en ese lugar desemboca, y que con sus avenidas estaba formando en la bahía un banco de arena, pero el capitán general señor Escobedo y el maestre de campo señor Castro Ayala, que estuvieron en Puerto Caballos para estudiar y disponer las dichas obras, nada alcanzaron, sin embargo, de haberse emprendido entonces algunas tareas con esos fines. Lo insalubre del litoral del norte y del sur impedía, por otra parte, el mejoramiento deseado. No eran muy ambicionados los empleos en los puertos y menos en el de Omoa, donde frecuentemente ocurrían defunciones o graves enfermedades de empleados públicos. Tampoco la tranquilidad llegaba a arraigarse en estas tierras. Interrumpíala de tiempo en tiempo, como ya se ha dicho, la aproximación de los piratas a las costas, en las que desembarcaban a veces y cometían escandalosos atentados. La prohibición del tráfico con extranjeros contribuía a provocar las hostilidades de los que intentaban hacerlo clandestinamente en nuestro territorio. Para que se vea hasta dónde llegaba la restricción que se indica, baste decir que ni en naves de otros países era lícito llevar al exterior los productos de nuestra industria. Puede eso comprobarse con lo que en 1816 sucedió respecto de madera de caoba cortada en terrenos inmediatos al río Ulúa. Tratábase de remitirla a la ciudad de La Habana en un buque inglés a falta de buque español, y con arreglo a las leyes entonces vigentes se opuso al capitán general, fundándose en que era de nacionalidad extraña la nave que al efecto quería destinarse. De suerte que el empresario, hijo del país, no consiguió exportar el artículo, del cual se prometía ganancias expendiéndolo en Cuba. Nadie, fuese español o extranjero, podía entrar en estos países sin licencia otorgada por autoridades españolas, ni salir sin el correspondiente pasaporte. A fines de 1818 se encontraba en Comayagua un negro inglés, y como no se había presentado al gobernador, señor Tinoco, ni tenía oficio ni permiso del rey de España para venir a Honduras, encerrósele en la cárcel de la ciudad mientras se averiguaba el objeto de su venida a esa provincia. Nota, expediente número 2159, legajo número 99, provincia de Honduras, Archivo Nacional de Guatemala. Fin de nota. Puede presentarse otro caso ocurrido a fines del siglo XVIII. Un tal Gabriel Ronsil, francés, vino en 1785 a la ciudad de Guatemala. No trajo pasaporte para residir en América y se le redujo a prisión, de la que salió a favor de una fianza, enviándosele después a Cádiz bajo partida de registro. Así opinó el fiscal de la audiencia que debía procederse y manifestaba en su dictamen ese funcionario que el tal Ronsil, con pretexto de ejercer la cirugía, probablemente intentaba llevarse la plata y el oro de nuestras minas. Acreditábase de esa suerte verdadera ignorancia en lo que hace a la libertad del trabajo y al legítimo beneficio que de él pueden reportar los hombres y los pueblos. Nota, expediente comprendido en el legajo del año 1785, Superior Gobierno, Archivo Nacional de Guatemala. Fin de nota. Abundaba el clero secular y regular, y había gran número de casas de religiosos y religiosas en las poblaciones principales de estas provincias, y hasta en algunas de escasa importancia. Estas comunidades de frailes y monjas eran ricas por lo común, si bien algunas no disponían de suficientes medios para vivir con desahogo. La opulencia de que se trata trajo su origen de legados y de las dotes de las monjas y consistía no solo en metálico, sino también en casas o heredades. La riqueza pública experimentaba quebranto por causa de los gravámenes impuestos a multitud de fincas rústicas y urbanas en favor de conventos. La acumulación de bienes raíces en manos del clero llegó a tal punto que en cédula de 7 de junio de 1687 se propuso al rey remediar el mal, impidiendo además en lo posible el aumento de religiosos y religiosas, y previno a sus agentes en Guatemala y demás provincias de las Indias que discurriesen la manera de obtener tales fines, y en esa virtud les recomendaba que le consultaran lo más conveniente sobre el particular. Era ese, pues, uno de los obstáculos con que tropezaba la prosperidad pública, y como se ve, el mismo monarca comprendió que era necesario combatirlo, favoreciendo así el desarrollo material de estos países, entorpecido por el gran número de hombres y mujeres que, al dedicarse a la vida monástica, arrebataban a las diversas industrias las fuerzas indispensables a su progreso. De pingüe renta gozaban en lo general los párrocos, con especialidad los que tenían a su cargo numerosos y ricos pueblos de aborígenes. Como excepción de la regla que acaba de ofrecerse, se puede traer a cuento lo que a mediados del siglo XVIII ocurría en los curatos de Ajuterique, Villa de la Choluteca y Villa de Lloro. No disponiendo de suficientes entradas para sostenerse los párrocos de estos puntos, solicitaron del capitán general que les continuara pagando por las cajas reales de Comayagua los llamados sínodos. Ordenó en vista de eso, el 22 de marzo de 1752, el presidente de la audiencia, don José Vázquez Prego, a los oficiales reales de la dicha ciudad de Comayagua, así como a los de León de Nicaragua, que satisficiesen anualmente a los párrocos, los sínodos y demás obligaciones que sobre el fisco pesaban en favor de los curas. Lo que a este respecto sucedió, basta para comprender que no en todas las poblaciones eran muy productivos los derechos parroquiales. De índole suave eran generalmente los habitantes de estas provincias, y el influjo del clero contribuía a hacerlos más dóciles y más sumisos a la ley y al magistrado. Pero como bien se concibe, dado el apartamiento en que estos países vivían respecto de Europa, se notaba escaso adelanto en materia intelectual e industrial, y también se resentían las costumbres del atraso de la instrucción y de la ausencia de estímulos para alcanzarlas de conveniente modo. No era, pues, liberal el organismo del Reino de Guatemala, ni podía serlo, y aunque las Cortes de Cádiz comenzaron a trabajar desde 1810 en favor de un régimen más razonable para estos países, emitiendo beneficiosas providencias en todos los ramos, no pudo obtenerse todo el progreso apetecido, porque, hay que saberlo, lo que un pueblo necesita para ser libre es que las costumbres lo dispongan a apoyarse en las leyes políticas tan fácilmente como en las civiles. El embrutecimiento en la mayor parte de los indígenas, aun cuando no faltaran escuelas para mejorar su suerte, el hábito corruptor de la embriaguez, no solo en ellos, sino en gran número de los ladinos, la propensión de muchos de estos últimos al robo y a los delitos de sangre, vicios que lo cruel de la penalidad era impotente para corregir, el falso concepto que de la religión se profesaba por lo común, desvirtuándola al fanatismo con su acción deletérea, el poco vigor de la riqueza pública, con particularidad en Costa Rica, donde era muy lánguido el progreso económico, los dilatorios trámites establecidos para el despacho de los expedientes, aun respecto de asuntos gubernativos de poca importancia, y el largo tiempo que se necesitaba aguardar para que de España viniesen las resoluciones que el Consejo de Indias debía expedir, eran poderosos embarazos en lo que se refiere a la prosperidad de esta parte de la América colonial. Nunca fue considerable el número de individuos de raza africana sujetos a la esclavitud en estos países, y los pocos que había eran generalmente bien tratados por los dueños. No pasaban de 200 los esclavos en los últimos días del gobierno español, según lo dice el doctor don José Mariano Méndez en un documento escrito por él en 1821, pues desde 1812 habían sido ya declarados libres por las Cortes de Cádiz los que, de propiedad de la Real Hacienda, residían en el puerto de Omoa y en otros puntos de nuestras costas del norte. Para favorecer a los aborígenes que tanto sufrían en la ruda labor de los minerales y del beneficio del añil, discurrióse en el siglo XVI traer gente africana que resistiera mejor tales trabajos, y así fueron introduciéndose acá negros esclavos, pero la importación de estos no alcanzó grandes proporciones. porque la audiencia se opuso sin cesar a las solicitudes de los que intentaban hacerlos venir al país. No fue, pues, entre nosotros la esclavitud un lunar que afeara la existencia social con el grave carácter que en otras de las colonias españolas de América llegó a revestir. Y así, cuando pocos años después de la independencia se discutió y decretó la absoluta emancipación de aquellos infelices, no se pulsaron grandes dificultades para conseguirla. Es incuestionable que el cultivo del trigo y el de tantos otros granos importados por los españoles, los muchos animales útiles traídos por ellos, los tejidos de lana y otras industrias que de la raza conquistadora aprendió la conquistada, etcétera, etcétera, eran elementos suficientes para transformar estas provincias, levantando el nivel del progreso material y facilitando así el adelanto moral e intelectual. Pero la prohibición del tráfico con extranjeros, la falta de caminos y los inconvenientes del malentendido sistema proteccionista, que no pocas trabas oponía al trabajo, comprimiendo la libertad del individuo, esterilizaban un tanto aquellos gérmenes de vida, o por lo menos les impedían dar todos sus naturales frutos. Sin embargo, a fines del siglo XVIII se fundó en la ciudad de Guatemala una institución de la mayor importancia por los benéficos efectos que debía producir, como realmente los produjo, en las esferas de la industria, de las artes y aún de otros ramos. El espíritu del progreso que en todas partes se abre paso hizo que apareciese en esta tierra la Sociedad Económica de Amigos, por iniciativa del oidor don Jacobo de Villa Urrutia, cuyo nombre debe figurar siempre en los anales patrios asociado a la grande obra a que supo aquel dar vida. En cédula del 21 de octubre de 1795, aprobó el rey de España el establecimiento y los estatutos de la Sociedad Económica, cuya influencia comenzó en breve a sentirse al favor de la protección que recibieron los tejidos de lana, el añil, etcétera, etcétera. Se organizaron, costeadas por los socios, en el edificio del instituto indicado, clases de dibujo, pintura y escultura, a las que desde luego concurrieron muchos artesanos y otros individuos. Y en la sesión pública del 9 de julio de 1797, dio cuenta el secretario, señor Retes, de los adelantos ya obtenidos, y enumeró, entre otros, el plantío de árboles de cacao, las diligencias hechas para el cultivo de la morera y producción de la seda, el buen pie de la escuela de hilados, los premios ofrecidos para perfeccionar las muselinas, pañetes y cotonías del país, mejorar las tenerías y obtener otros progresos. En junio de 1799 había 77 alumnos en la clase de dibujo que costeaba la Sociedad Económica, y en julio subsiguiente se encomendó al entonces bachiller don Miguel Larreinaga el desempeño de la cátedra de matemáticas de la misma corporación. El señor don José Cecilio del Valle, el señor don José Antonio Larrazábal, el padre Goicoechea, fray Matías Córdoba, el señor Larreinaga y otros centroamericanos patriotas tomaron especial interés en el sostén y progreso de ese instituto, el que, desde los albores de su existencia, estimuló el adelanto económico de un modo digno de verdadero aplauso. Se cultivaron siempre en el país las bellas artes, sobre todo en la ciudad capital, y existen pinturas y esculturas que acreditan las aptitudes de los que a esos ramos se aplicaban. Entre los pintores merecen ser citados Allende, Montúfar, Álvarez, Merlo y otros varios, y entre los escultores Cañas, Brizuela, Mendoza, Zúñiga, etcétera, etcétera. Hubo además grabadores notables como España, García Aguirre y Casildo. En lo que hace a la música, se puede afirmar que hubo muchos y buenos profesores, ya organistas, ya violinistas, pero el verdadero progreso no se inició sino en los últimos años del siglo XVIII, merced al interés tomado sobre el particular por el señor García Conde, que fue gobernador de Honduras y residió después en la ciudad de Guatemala. No puede hacerse caso omiso de los poetas en un libro de historia porque, buenos o malos, dignos o indignos de tal nombre, siempre dan a conocer en cierto modo el estado social de los pueblos. Como todos saben, fue en los claustros donde en aquel tiempo se cultivaron principalmente las ciencias y las bellas letras. Y así no debe extrañarse el sabor de ascetismo que en lo general prevalece en las composiciones en verso, las que, por otra parte, estaban contaminadas de culteranismo, vicio propio de la época, y que consiste en apartarse de la naturalidad y sencillez en la expresión de los conceptos, para caer en un estilo obscuro y afectado. El licenciado don Agustín Mencos Franco insertó, algún tiempo hace, en el diario La República, un interesante estudio sobre la poesía colonial en el que dice que, en cuanto a la forma, eran principalmente sonetos, décimas y liras las composiciones en que se ejercitaban nuestros antepasados, y que el doctor Hincapié Meléndez compuso unos romances que son más bien crónicas rimadas. También el doctor don Ramón A. Salazar ha publicado en el mismo periódico importantes artículos sobre los bates y prosistas de aquella época. Don Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, guatemalteco, que en el siglo XVII escribió la llamada Recordación Florida o Historia del País, compuso algunos versos que comprueban el culteranismo dominante en los trabajos de los que se aplicaban al verso y a la prosa. Según el notable escritor de Venezuela, don Julio Calcaño, se publicaron en la ciudad de Guatemala en 1759 los sermones de Iturriaga y de Batres, precedidos de algunas poesías, y en 1760 se dio a luz la descripción de los funerales de Fernando VI, en la que figuran otras del religioso Blas del Valle. El padre jesuita Rafael Landívar, guatemalteco, expulsado del país con los demás individuos de su orden en 1767, es autor de admirables versos latinos. En castellano dio testimonios de verdadero poeta un hijo ilustre de la provincia de Chiapa, el inolvidable fray Matías Córdoba, que en Guatemala vivió y alcanzó crédito literario. Como dice el ilustrado académico don Antonio Batres Jáuregui, fue más rica de lo que generalmente se cree en nuestra literatura colonial, contenida en su desenvolvimiento por el poder censorio del Santo Oficio de la Inquisición. Para acreditarlo en lo que a la prosa concierne, baste recordar a los eclesiásticos don Felipe Ruiz del Corral, don Antonio de Siria, don Alonso de Arribillaga y fray Francisco Vázquez, autor este último de una importante crónica de Guatemala, a don Blas de Pineda y Polanco, al presbítero don Juan de Padilla, matemático, a los religiosos Calderón de la Barca, Sapien y Flores, al clérigo Arrese, al filósofo fray Juan Terraza, al meritísimo fray José Antonio de Liendo y Goicoechea, natural de Costa Rica, y al doctor don Antonio García Redondo. Entre los escritores del país deben ser también mencionados Bernal Díaz del Castillo, fray Antonio Remesal y fray Francisco Jiménez, porque, aunque nacidos en la península, en Guatemala vivieron y escribieron obras históricas muy apreciadas de los inteligentes. Hubo también oradores de nota como Becerra del Castillo, Sicilia y Montoya, y el doctor don Antonio Larrazábal, jurisconsultos y literatos de importancia en los últimos tiempos del régimen colonial, como don José María Zamora, de Costa Rica, don Miguel Larreinaga, de Nicaragua, don José Cecilio del Valle, de Honduras, el padre doctor don Isidro Menéndez, de San Salvador, y el doctor García Goyena, de Guatemala. Este último fue un notable fabulista, mejor poeta que abogado, y Menéndez se hizo conocer como sabio en el derecho civil y canónico, más que como escritor prosista. Zamora tuvo el honor de figurar como regente de la Audiencia Pretorial de La Habana y después como alto funcionario en Madrid. En esta enumeración no puede echarse en olvido el acreditado médico y cirujano doctor don Pedro Molina, bien conocido además como escritor público, y que, lo mismo que otros de los eruditos antes citados, señala la transición del régimen colonial a la era republicana. Muchos de los escritos de los guatemaltecos de aquella época no llegaron a alcanzar los honores de la publicidad, ya por haberlo querido así sus autores, ya por escasez de recursos para imprimirlos, o también por falta de imprenta, pues la primera que a Guatemala vino fue la que trajo en 1659 el noveno obispo, fray Payo Enríquez de Rivera, quien costeó los elementos tipográficos y la venida del primer impresor José de Pineda Ibarra. En noviembre de 1729 comenzó a publicarse la Gaceta, órgano del gobierno, y en la que se daba cabida a los actos oficiales, a la crónica de las iglesias, a las noticias de España y a artículos sobre literatura y sobre industria. Fue primitivamente la Gaceta un periódico mensual y se dio más tarde a luz una vez por semana. Los sermones de los eclesiásticos, y en general los escritos de carácter religioso, proporcionaban principalmente materiales a la imprenta en los siglos XVII y XVIII. En 1667 se publicó una Relación de la vida y virtudes del hermano Pedro de San José Betancourt, varón entregado al ascetismo, natural de Tenerife, que vino en su juventud a la ciudad de Guatemala, en la que fundó, además de un hospital para pobres convalecientes, la Orden Hospitalaria de los Velazmitas. Fin de sección 14.